Baja la voz, que vos sos cagón. Baja la voz, no la voz bien. Vos sos el gato que siempre corrí. Vos sos el gato que siempre corrí. ¡Corra! Siempre corrí. Vos sos el gato que siempre corrí. Baja la voz.